Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta, un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. El auto Tesla S se convierte en Cabify por un día en nuestro país. Conocemos algunos adelantos del LG G7 ThinQ, el nuevo móvil de LG de gama alta que llegará en mayo. WhatsApp prepara novedades para sus futuras versiones y aquí te contamos sus detalles. Te contamos los nuevos móviles que estrenó Motorola para todos sus segmentos. Tenemos muchos modelos y con interesantes novedades. Te contamos detalles acerca de iOS 12, el nuevo sistema operativo de los móviles y tabletas de Apple. Estas y otras novedades las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Te saluda Klaus Nar y ya estás a bordo esta 34ª edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Empezamos a revisar las noticias de la tecnología, el emprendimiento, algunas aplicaciones inteligentes después de este pequeño corte. Y arrancamos este primer bloque de informaciones con una que tiene que ver con Cabify. El auto Tesla S se convirtió en Cabify por un día en nuestro país. Con la idea de promover la electromovilidad, Cabify presentó el único automóvil Tesla S disponible en Chile para poder trasladar a usuarios que soliciten el servicio en la categoría Light de la aplicación. La idea de Cabify tiene por objetivo lograr un primer acercamiento entre personas y automóviles eléctricos, para que desde la experiencia puedan comprobar cuáles son los beneficios y diferencias con los vehículos tradicionales y también modelos eléctricos de Tesla que se están comercializando en el mundo. Si empezamos a revisar información relativa a este vehículo, es un auto eléctrico de alta gama más vendido en el mercado mundial, con altas medidas de seguridad y también una autonomía promedio de unos 450 kilómetros. El panel interior es 100% digital, tiene una capacidad de carga de 200 kilómetros en 30 minutos y a nivel de motor tiene una potencia de 0 a 100 kilómetros en 2.5 segundos. Y actualmente en nuestro país existe solo una unidad. Esta innovación busca modernizar el servicio de transporte y la movilidad de las personas en nuestro país, generando externalidades positivas con el medio ambiente. El ruido en las calles de la ciudad, ya que es un auto silencioso, y eficiencia energética. Actualmente Cabify cuenta dentro de los vehículos asociados a la plataforma con dos automóviles eléctricos, los cuales ya llevan funcionando 3 meses según datos de la aplicación, siendo la primera plataforma de transportar en Chile este tipo de servicios con estos autos de estas características. ¿Tienes Windows 10? Esta información te podría interesar, ya que en los próximos días, en las próximas semanas, se podría lanzar Windows 10 Spring Creators Update, una nueva actualización para aquellos usuarios de Windows 10, en donde se podrían empezar a solucionar errores que haya tenido este sistema operativo. A nivel global, algunas de las características interesantes que podríamos ver aparecen, por ejemplo, el timeline, una de las características que formaría parte de esta nueva actualización y que busca, a modo de línea temporal, ir viendo las aplicaciones que hemos utilizado a lo largo del tiempo. Es una extensión de los sistemas operativos y también de los sistemas de gestión de tareas que toma en cuenta no solo lo que tenemos abierto, sino lo que ya se ha ido abriendo. A fin de cuentas, te irá haciendo un historial de todas estas cosas que vamos utilizando. Otra de las aplicaciones que también se actualizará en Windows 10 será la opción de ir pareando dispositivos Bluetooth, uno de los problemas que teníamos en Windows 10 afectaba a la forma en que emparejábamos dispositivos Bluetooth. Pero en Windows 10 Spring Creator Update llegará la herramienta Quick Pair, preparada para ir solucionando estos fallos. Con este sistema podremos emparejar dispositivos Bluetooth mucho más fácil y en algunos casos a un solo clic. La opción tendrá que estar soportada por el fabricante de estos dispositivos, por lo que puede ser un aprovechamiento masivo tarde en algún tiempo. Entramos en la tercera noticia en esta primera parte del programa y hablamos ahora del LG G7 5Q. Vamos preparando también el aterrizaje de lo nuevo de LG. Para el mes de mayo está programado el lanzamiento del LG G7 5Q, el nuevo smartphone con inteligencia artificial de la firma coreana LG. En información oficial entregada desde LG Electronics, la firma de origen coreano señaló como los primeros días de mayo el aterrizaje global de su smartphone premium LG G7 5Q en las ciudades principales del mundo. Es en este sentido es que se realizarán una serie de eventos globales para presentar los nuevos de LG, tanto en Nueva York como también en Seúl, que son los países en donde se podrá ver en acción este dispositivo funcionando completamente operativo para todos los usuarios. El LG G7 5Q será el primer teléfono inteligente de la serie G en adoptar el nombre ThinQ, idea creada para identificar todos los productos electrónicos de consumo, electrodomésticos y servicios de LG que utilizan inteligencia artificial para poder brindar beneficios prácticos para el consumidor. Hay que mencionar que el LG G7 ThinQ es el primer teléfono inteligente LG que adoptó la inteligencia artificial como parte de sus características principales y que incluye el reconocimiento de voz y la visión inteligente para poder mejorar la conveniencia de la cámara, tal como el LG V30S ThinQ. Dispositivo presentado en Barcelona en la pasada Mobile World Congress, realizada hace unas semanas atrás. I was hoping for an indication, I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear. And the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away. Burn. Retornamos a las informaciones de tecnología en Tecnología La Carta, de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Las informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com o también en todas nuestras redes sociales que hemos habilitado para que te puedas mantener al tanto de todas las informaciones. Y ahora corresponde hablar acerca de los nuevos dispositivos presentados por Motorola hace unos días atrás. Hablamos de los Moto E5 y también del Moto G6. Y primeramente vamos a hablar acerca de los E5, en donde se busca renovar la gama media-baja. Si hablamos de características, el Moto E5 Plus tiene un Snapdragon 425, una pantalla de 6 pulgadas HD Plus, 2 GB en RAM, almacenamiento de 16 GB y una cámara principal de 12 megapíxeles con fotoláser, además de una frontal de 5 megapíxeles y una capacidad de batería de 5000 mAh, que promete esto entregar hasta 32 horas de carga. Además de lo anterior, aparece un lector de huellas que podría empezar a entregar también unas opciones interesantes para todos los usuarios. El Moto E5 integra el procesador Snapdragon 425, 5.7 pulgadas HD Plus, su pantalla, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, 13 megapíxeles la única cámara principal y 5 megapíxeles la cámara frontal y 4000 mAh de batería, que igual es bastante para un teléfono de esta gama. Finalmente, el E5 Play tiene un procesador que tiene el 425, 5.2 pulgadas en HD, 2 GB en RAM y 16 GB en almacenamiento. 8 megapíxeles es su cámara principal y tiene una batería de 2.800 mAh. Estos tres dispositivos fueron presentados para ir renovando la gama media o media baja, como se les dice, de estos dispositivos. A lo anterior aparecen también los hermanos mayores, que son el Moto G6, el Moto G6 Play y el Moto G6 Plus, en donde aparecen estos nuevos dispositivos de Motorola que fueron presentados para ir entregando nuevos terminales a su gama más popular. El terminal buscará conseguir que la compañía recupere el trono del teléfono asequible que se puede recomendar a todo el mundo. El Moto G6, que estará disponible para los usuarios en los próximos meses, integra el procesador Snapdragon 450 como su procesador principal y supone que es un salto bastante importante respecto al 430 que ya conocíamos en ediciones anteriores como el G5 o el G5S. A su vez, el procesador gráfico es un Adreno 506 y también integrará 3 GB para memoria RAM. Si hablamos de almacenamiento, este dispositivo integrará 32 GB, aunque la posibilidad de expandirse hasta los 2 TB por tarjetas micro SD. Otra de las novedades interesantes es que este dispositivo vendrá con Android 8.0 Oreo de serie y el precio de venta está aproximadamente en los 100.000 pesos para todos los usuarios chilenos en los próximos meses. Hay que mencionar que integran características comunes para todas las gamas, en donde se hablan de paneles mucho más extendidos para ofrecer una mejor experiencia multimedia. El resultado es un diseño con marcos reducidos que aporta un aire más moderno para todos los dispositivos que se sientan más apegados a estas tendencias que están presentes en dispositivos como Samsung, como también Xiaomi u otros terminales de la misma gama. Además de lo anterior, cuentan con cámaras con inteligencia artificial que irán ayudando a obtener mejores resultados para todos aquellos usuarios que los requieran. Tercer bloque de informaciones en tecnología a la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Continuamos revisando las informaciones de la tecnología, de también aspectos relevantes con los emprendimientos y algunas aplicaciones y sitios web de interés. Dentro del apartado de los sitios web y también de las aplicaciones figura las novedades que tendrá WhatsApp, donde vamos a hablar de stickers y de también interesantes propuestas para las localizaciones. Las versiones beta de las aplicaciones sirven para ir probando funciones experimentales antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, en el caso de WhatsApp, sirve para ver todos los modos en los que podremos enviar stickers. Y es que esta novedad de WhatsApp beta integra también mucha actividad en los últimos meses debido a la gran cantidad de actualizaciones que ha tenido este tipo de aplicación. A pesar de que se han añadido grandes funciones como la posibilidad de enviar notas de voz sin mantener el icono pulsado, lo cierto es que gran parte de los recursos parecen ir dedicados a los emoticonos que forman parte de los stickers. Y es en esta última actualización que veremos dos aspectos relevantes de cara a estas posibilidades. Unos stickers dobles en cuanto a tamaño y también stickers también de localización. Los stickers dobles tienen algo que ocupan bastante espacios, entregan formas más expresivas y necesitan de más sitio para expresar las emociones. Y esto es lo que entregan también algunas aplicaciones y que en este sentido le pueden entregar a WhatsApp una nueva forma de poder comunicarnos con imágenes como también en textos diversos, entretenidos que quieran los usuarios. Además de lo anterior están los stickers de localización. Similares a los que podemos ver en Instagram y en sus stories, WhatsApp implementa los stickers para expresar dónde uno se encuentra. Basta con escoger el sticker predeterminado, rellenar la localización y colocarlo en la imagen o video que queramos mostrar en nuestra plataforma también de mensajería rápida. De momento, WhatsApp sigue desarrollando los stickers y añadiendo nuevas opciones, pero lo cierto es que todavía no existe una fecha de lanzamiento oficial. A lo largo de estos últimos meses se han ido produciendo grandes avances, pero el público general todavía debe esperar para poder disfrutarlos. Además de esta versión beta, se han añadido dos otras funciones. La primera es poder cambiar el idioma desde la aplicación en más países, y también la segunda, degradar como administrador en las versiones beta de la Play Store. Continuamos con las informaciones y en esta oportunidad te hablaremos de Netflix, ya que se une a la moda de los Stories y les incorpora en su aplicación de iOS. Parece ser que una aplicación sin Stories no es una aplicación completa o que no esté a la moda, pues hemos visto como una gran cantidad de aplicaciones siguieron a Instagram y comenzaron a agregar esta forma de compartir con seguidores lo que estábamos haciendo. La propuesta de Netflix en este sentido es utilizar las Stories para poder agregando nuevas propuestas de funcionamiento y también de contenido de lo que queremos mostrar de alguna serie en particular. Es en este sentido que el funcionamiento es muy similar a la de Instagram, pero no podremos echarnos nuestras fotografías y publicarlas, dado que Netflix seleccionará el contenido que nos mostrará en estas historias, que tendrá como objetivo mostrarnos nuevas series, películas, para que estemos completamente actualizados de la aplicación y también de las nuevas series que están disponibles. Desde Netflix están apostando a entregar un pequeño video para que los usuarios puedan ver nuevos contenidos, ya que creen que es mejor hacer visible el contenido en vez de pasarse visitando sitios web de interés. Esta función irá llegando desde hoy mismo a los usuarios, aunque de forma gradual. No necesitará algún tipo de actualización, sino que irá apareciendo conforme vayamos entrando y según las recomendaciones adaptadas a nuestra actividad de visionado. Ya para ir cerrando las informaciones, iOS 12 podría ser soportado por el iPhone 5S. El iPhone 5S fue el primer teléfono de Apple en incorporar el Touch ID y se niega a abandonarnos para siempre. Al menos así lo demuestran las pruebas en un simulador de WebKit, donde aparecen las referencias al iPhone 5S funcionando con iOS 12. Este dispositivo lleva 5 años desde marzo del 2016 y fue descontinuado del catálogo de Apple para dar paso al iPhone SE. Pero esto no significa que este dispositivo vaya a estar completamente fuera de las actualizaciones, todo lo contrario. Actualmente es compatible con iOS 11.3 con un rendimiento aceptable dentro de las limitaciones que tiene este dispositivo. así que por el momento debemos esperar hasta el 4 de junio para poder comprobar si es efectivo lo que se trata de este dispositivo, que busca también integrarse al iOS 12, que es la nueva actualización que tendrá Apple para todos los usuarios de Apple y también de las tabletas y los dispositivos inteligentes. Aunque todo parece indicar que efectivamente podríamos tener iOS 12 en el 5S sin mayores dificultades. El 5S monta un procesador A7 con 1 GB de memoria RAM y actualmente tenemos el A11 Bionic montando en el iPhone X. Son varias generaciones las que han pasado durante estos años y se espera que el rendimiento sea aceptable y que el usuario lo pueda utilizar de la forma mejor para que no tenga problemas de rendimiento como tampoco de batería. Espero que hayas quedado al tanto de las informaciones de la tecnología, del emprendimiento, de las novedades que vamos realizando acá en Tecnología a la Carta, de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Para esta edición te saludo Klaus Nahr, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.